an judíos chiquín ayal unitz ale sinets que ho alcanza tinkubak chiquín tomó nashil y tamás y tomó nashil chiquín judío alan romano awakitz que tom feigan talab cal en cuenta judíos chiquín avalcatzaka tinkubak an romanos xovi anan alocaba San Juan otso viama la tilom talab cala Jesús a Pilato inconialac romano calincuenta Cristo calincuenta en salehi asesim cailal naja tiktok sin utsalehi yab asesit sabad tam hautum tsale talab chidar Jesús anzale talaba Cristo hatsan eja talab an un eje talab an bolis talab an incanidum talab a Pilato hi quikel oshuats hi tagatishken chatin awilta pero awilta la Cristo y a eshishi eja talab aval patal calwawa wawato cristiano patal o kwahat kanit ki eshway inzale hila Cristo kit aya wawa a Jesús an ejatalab an hun ejatalab an bolit talab an inkanidom talab.